pensar que una abducción me iba a pasar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Solo quiero estar contigo y volar.